comienza la Sama Rockera. 30 minutos dedicados al rock canario. Esta semana, desde Tenerife, Esclavitud. We'll be right back.

Estamos vía telefónica con Ramón, uno de los miembros de Esclavitud. Buenas noches, Ramón, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Bueno, pues te tenemos aquí porque nos vas a hablar de Condenados en el Paraíso. ¿Qué tal si nos haces un breve resumen de lo que a tu parecer es este tercer disco de Esclavitud? Evidentemente lo vas a poner por las nubes. Bueno, vamos a ver, en realidad lo podemos considerar el segundo, porque el primero que considerábamos el disco de Ritual es más bien una maqueta. O sea, calidad de disco tenían Involución y tenía Condenados al Paraíso. Tenían, bueno, son dos productos con una producción más avanzada, sobre todo este último. Y bueno, pues hablando de este último, pues una colección de 10 canciones más una intro, en lo que se refleja lo que ha sido la evolución del grupo desde el año 2007, que fue cuando publicamos Involución. Donde empezamos enseguida a componer nuevo material y el resultado pues es Condenados al Paraíso, que contra alguna opinión que veo por ahí en alguna revista, no es un trabajo conceptual. Tiene un hilo que une mucho el material lírico que tiene de las canciones, pero no es totalmente conceptual. Pero bueno, se puede considerar de alguna manera, bueno, es un álbum en sí mismo. Todas las canciones tienen su conexión musical, no todas tienen una conexión lírica, pero casi todo va enfocado pues al desarrollo social que lleva nuestro mundo, sobre todo el primer mundo que nos prometen ese paraíso maravilloso cuando en realidad es una falacia, ¿no? De todas maneras, en este segundo álbum, ya rectificamos, han puesto lo que se suele decir vulgarmente, toda la carne en el asador, ¿no? Con este disco se espera que Esclavitud ya sea considerado una banda bastante a tener en cuenta, ya no dentro de las islas, que ya, digamos, se han convertido casi en un referente dentro del mundo del metal, pero fuera de las islas, que siempre es un poco más difícil despegar definitivamente. Ese era el objetivo. O sea, el objetivo del principio nos dimos, pues, máxima ambición, ¿no? La primera máxima ambición fue pues poder hacer un producto de calidad con un productor de calidad. Primero tanteamos algunos estudios en la península y otros productores, pero finalmente pues tuvimos la inmensa suerte de trabajar en casa con nada menos que Andy Deris, el vocalista de Helloween, que se ofreció a producir el disco, y bueno, la experiencia con él ha sido absolutamente increíble, buenísima. Yo creo que el resultado, en cuanto a sonido, pues todo el mundo está satisfecho. Y ese era el primer gran paso, ¿no? Primero fue componer un buen material, después pues darle a ese material una buena producción. Después el tercer gran paso, pues intentar pues darle toda la divulgación posible. Y en eso estamos trabajando, no solamente en Canarias, sino también en la península, intentar pues que tenga toda la cobertura mediática que se pueda darle, aparecer en todos los fanzines, revistas, etcétera, etcétera, que se pueda, en todas las páginas web como la tuya, en todas las radios y poder salir a la península y tocar, que es nuestro objetivo. Sí, porque en algunas entrevistas que he escuchado y leído en la red, los ponen como eso, como te digo, ¿no? Una banda a punto de eclosionar o ya eclosionando en este mismo momento, porque claro, de las islas siempre se ha exportado dos o tres bandas que han sido más conocidas, ¿no? Pero siempre nos cuesta el salir fuera. No obstante, han tenido una buena gira de presentación, al menos en los primeros meses, los primeros días de la salida del disco, estuvieron Valencia, Madrid y algunos puntos bastante importantes, ¿no?, a la hora de presentar este disco. Sí, empezamos en Bilbao hace unos meses, cuando ya el disco aún no estaba editado, estaba a punto de editarse, pero bueno, ya lo considerábamos parte de la promoción de Condenados al Paraíso. Hicimos el concierto de presentación aquí en Tenerife, fuimos a Zaragoza, después en Murcia, Valencia, la fiesta presentación en Madrid, Fuerteventura, Las Palmas, que no se me olvide, también tocamos en Maspalomas y volvimos a tocar aquí. Ha sido la pequeña mini gira de presentación y que queremos darle continuidad después en septiembre, octubre. Mm. Repíteme la pregunta para poderte seguir con el hilo. Nada, sobre la gira de presentación, me imagino, bueno, los puntos que acabas de comentar, y ahora supongo que volverán otra vez a salir fuera de las islas y a seguir siendo gira, ¿no? Aunque siempre... Sí, bueno, esa es la idea y ahí van a ir todos nuestros objetivos y toda nuestra fuerza. ¿Cuál es el problema? Pues el que tenemos todas las bandas canarias, por supuesto, sí, que es la insularidad. Yo sé que es aburrido este tema, que todo el mundo lo conoce y que todo el mundo recurre a él, pero es que es una realidad como un templo. Sí. O sea, los pasajes cada vez son más caros, las estancias son caras y un grupo no profesional o un grupo que no disponga de grandes medios económicos tiene que pensarse muchísimo cómo tiene que dar ese salto. Sí. Nosotros ahora mismo, los grupos canarios, tenemos la suerte de tener el programa del gobierno de Canarias, Canarias Crea. Eso nos permite pues dar el salto a la península, pero claro, aún así pues nosotros pues tenemos que costearnos o negociar con el organizador del evento pues dónde nos vamos a quedar, cómo nos vamos a desplazar, etcétera, etcétera, que pues logísticamente pues siempre es complicado, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos esa disposición, esa voluntad y aprovechando al máximo las oportunidades que se nos dan. Claro, es que bueno, ustedes insularidad, cuando hablamos de no capitalinas, ya hablamos ya de doble insularidad, todavía lo tenemos un poco más difícil. Totalmente. Salir de aquí, ¿no? Pero no obstante, yo creo que eso, con lo que comentabas hace un momento, ¿no?, lo del Canarias Crea ha sido, yo creo que lo voy a volver a repetir, porque en otras entrevistas que he hecho Grupos Canarios siempre acabo como preguntándole lo mismo, al final voy a parecer un promotor del gobierno de Canarias, donde el Canarias Crea. Por algo que hacen muy bien, pues, hay que nombrarlo. Exactamente. Gracias a esa iniciativa del gobierno de Canarias, nosotros hemos podido salir a tocar la península, eso es clave. Exactamente. Es absolutamente clave. Sí, sí. Es que si no, los promotores se piensan muchísimo, aunque yo he visto grupos aquí de calidad para morirse. El mejor grupo que ha habido en los cinco mejores grupos que ha habido en la historia del rock de España está Guerrilla Urbana, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, y es nuestro grupo emblema aquí del rock canario. A nosotros nos cuesta muchísimo y claro, cualquier promotor para llevarse a cualquier grupo de aquí se lo piensa mucho. Sí. Se lo piensa mucho, ¿por qué? Porque son una pasta, porque el pasaje cuesta mucho dinero. Y entonces pues esa promoción que nos da Canarias Crea para nosotros es oro. Sí, exactamente. Sí, es que se ha convertido en algo muy importante. Esperemos que dure muchísimos años. Pero ha sido, como te decía, ¿no?, como te decía un momento, de lo que han hecho los políticos en Canarias, yo creo, podemos decir que ha sido, si no de lo mejor, de lo mejorcito. En cuanto a cultura, yo no creo que haya algo mejor que eso. Es decir, pues seguro que habrá iniciativas, pues además esta gente lleva muchísimos años en política, algo bueno habrán hecho después de tanta cosa, ¿no? Pero que en cuanto a lo que es los grupos de música, de teatro también, esto ha sido clave, esto ha sido un acierto. Sí. Bueno, Ramón, en cuanto a las islas, me dijeron, bueno, han hecho una mini gira también alrededor de las islas. ¿Cómo has visto al público cuando escucha ya no solo este disco, sino lo que es la música en sí de Esclavitud? ¿Cómo has visto ese público? ¿Ha habido predisposición? ¿Ha habido interés por conocer a la banda, quien no la conocía? Y por quien la conoce, saber más aún de Esclavitud. Bueno, en estos últimos tiempos estado básicamente, aparte de por supuesto en Tenerife, en Gran Canaria y en Fuerteventura. Fijas, todavía no hemos podido visitarla. El último concierto, por ejemplo, que dimos fue en Fuerteventura, en la carpintería, y vamos, fue una fiesta total. En cuanto a la predisposición de las personas hacia la música esclavitud, pues yo creo que es buena. La gente pues moderadamente nos conoce, dentro de lo que es el circuito de bandas aquí, pues sí, vamos a decir entrecomillado que somos un referente. A mí no me gusta poner ese tipo de denominativos, pero bueno, sí que somos una banda veterana que llevamos muchos años ahí con continuidad, con coherencia, y que la gente nos conoce y nos respeta, ¿no? Evidentemente este segundo disco pues es más, incide más en ese tema, pues porque es un producto de calidad, está detrás Andy Deris, se le quiere dar el salto a la península, está teniendo muy buena aceptación en cuanto a las críticas de las revistas especializadas, y yo sí veo ese interés. Lo que pasa es que el mundo de la música está como está, es sí. Decir, si los grupos estabilizados se las ven y se las desean para vivir de esto, pues un grupo como nosotros pues se las desea pues multiplicado por dos. Sí. Claro, tenemos internet, sí, que vamos a decir que tiene su parte positiva, su parte negativa, pero sí, exacto. Ahí está, igual habría que aprovecharla de alguna forma para poder explotarla pues en favor de uno, ¿no? Y que no sea tan, no sé, pirata. Sí, bueno, internet, no, es verdad, lo que pasa es que, bueno, el tema de la piratería es muy complicado. Yo particularmente no termino de tener un juicio muy claro sobre ello, porque era piratería cuando grabábamos nosotros nuestra cinta Sony y Pioneer, el disco de que nos pasaba nuestro colega, pues no sé si era piratería, pero yo tengo un montón de cintas aquí en casa. Uh-huh. Es cierto, y no todos los, también es verdad que también compraba bastantes vinilos que estaban a mejor precio que los CDs. Sí. O sea, es un tema muy complicado, pero evidentemente es, por un lado, muy positiva porque te permite una gran divulgación, pero es muy negativa porque evidentemente las ventas no existen. Nosotros vendemos en los conciertos, la gente ve en la fiesta, el jolgorio, el disco, y entonces cuando se lo compra, es muy complicado que la gente vaya y se lo comprar, ¿no? O sea, tienes que tener un aparato mediático muy grande detrás como para conseguir eso. Sí, también los propios conciertos ya se han convertido en quizás en los puntos de ventas más importantes de las bandas, como decías antes, no tan consagradas, porque los conciertos, al fin y al cabo, ves el grupo en directo y si te llena, pues evidentemente vas a comprar el disco fijo, vamos, acá de cajón. Sí, nosotros optamos por la opción entrada disco, es decir, por 10 euros, por ejemplo, 8 o lo que sea, que pongamos ese día al concierto, normalmente sea 10, pues te llevas el disco, por ejemplo. Eso ha sido una de las opciones que hemos optado. Uh-huh. Otra opción, pues, tener nuestro pequeño puesto de merchandising ahí en el bar, y antes de que se manden 5 cervezas así de golpe, que se compren el disquito también, y no se gasten todo el dinero, ¿no? Y esa es la opción que nos queda, porque es que hasta que no haya una repercusión diferente, hasta que supongo que el grupo, si empieza a tocar en festivales, etcétera, etcétera, pues tendrá un poco más de repercusión, pero por ahora ese es el camino que podemos seguir. Porque de festivales este año todavía estamos hablando de algo que todavía se les queda lejos. No, sí, se nos quedó lejos porque editamos el disco mediados de abril. La promoción prácticamente acaba de terminar, todo lo que es la promoción hasta junio, y era imposible que pudiéramos entrar en algún festival, salvo que ocurriera algún, vamos, una baja de última hora o una cosa así. No estaba previsto, ¿no? Entonces, para el año que viene sí lo esperamos, pero claro, primero está la temporada, digamos, de invierno, que no hay festivales, que queremos ir a la península a tocar en sala. Eso es lo que estamos trabajando ahora. Uh-huh. Bueno, Ramón, para ir un poco terminando, lugares donde podamos escuchar o ver vídeos de esclavitud, puntos de ventas del disco, aparte de los conciertos, sí. ¿Dónde podemos ver todo eso? Bueno, por supuesto, ver el vídeo lo pueden ver en el YouTube. Estoy viendo simplemente Esclavitud, mi decisión. Ahí podrán ver mi decisión, que fue el, digamos, entre comillas, lo que antiguamente conocíamos como single, ¿no? El adelanto, el que grabamos el vídeo con Stefan Vilte. Los puntos de venta de Condenados al Paraíso. A ver, tiendas tipo, el que la tenga todavía. En Tenerife, Sonora Discos. Y estamos intentando trabajar en el tema de la de para más, de la venta digital. Ajá. La venta digital va a tardar un poquito, pero para nosotros es muy importante porque es una manera que tenemos básica de que la gente pues acceda más a nosotros y de entrar de alguna manera en el mercado europeo y el sudamericano, entre comillas el mercado, es decir, las personas que tengan que conozcan, sí, el grupo y que tengan interés, pues podrán bajarse las canciones ahí, ¿no? Aunque exactamente como es el mecanismo que se hará, pues se pagará con tarjeta, etcétera, etcétera, ¿no? Y estoy buscándolo en la página web porque me falta un punto de venta. Supongo que en Gran Canaria tendrán algún punto también. Sí, porque te dije tiendas tipo. Sí. Y te digo ahora mismo. Ah, la Snack, claro. La Snack. Ah, ok, también. Sí, ok. Tiendas tipo, Snack y, por supuesto, los pedidos a nuestra página web en pedidos@esclavitudmetal.com. Que a su vez en la página web, por si quieren. Puedes entrar en la página web, entras en el enlace que está en el inicio, que pone pinche aquí por aquí Condenados al Paraíso, y ahí entras en acceso a la web donde están las tiendas donde se vende el CD, y en eso está el correo donde está pedidos Esclavitud Metal. Ok. Pues Ramón, muchísimas gracias por haber estado ahí y qué decirte. Okay, caballero. Bueno, gracias por el caballero. Y nada, oye. Son muchos años ahí también batallando. Sí, de verdad que sí. Unos cuantos sí que llevamos. Unos cuantos llevamos, sí. Sí, sí. Yo todavía recuerdo en tu época de alquimia, que ya han pasado ya... Ha llovido. Bueno, llover ahí, porque aquí en Lanzarote, tierra todo lo que tú quieras, pero agua, más bien poca. Pero sí, la verdad que sí que ahí son años y años ahí batallando en pro de la música, pero bueno. Es lo que uno le llena, ¿no? Y se te agradece mucho, además. Sí, pues Ramón, lo dicho. Muchísimas gracias y... Bueno, a ti. Y a seguir para adelante. Venga, un saludo a todos. Un saludito, mi niño. Venga. Hasta luego.